aquí lo traigo de mi tierra querida, para que lo goces tú. Aquí lo traigo de mi tierra querida, para que lo goces tú. Si triste y solo te sientes por alguna decepción, ven y baila con nosotros este rico guaguancó, guaguancó, ico, ico. Ven a bailar y a gozar mi rico guaguancó, ven a bailar y a gozar mi rico guaguancó. Si te dicen tus amigos que te protege Chango, no creen esa bobería que el tuyo es papá bongo. Ay, bongo. Ven a bailar y a gozar mi rico guaguancó. Ven a bailar y a gozar mi rico guaguancó. Mi rico guaguancó, ven a bailar y a gozar mi rico guaguancó.